incorporado en todos el resto de todos los países que conformamos Naciones Unidas, y también para el tratamiento de la violencia de género, que estamos hablando desde el año 2018 con la ley Micaela, ¿no? Y que justamente establece la capacitación de género en los tres poderes del Estado nacional, ¿no? Y se avanza, ¿no? La capacitación se va avanzando, aún falta en Argentina totalmente la justicia, ¿no? Y se necesitan esta manera de los cambios de abordaje con respecto, ¿no? A este perfil que tenemos en Argentina de una justicia a veces patriarcal y machista, ¿no? En los fallos, y que son la sumatoria en algunos aspectos de estos procedimientos judiciales que solamente alcanzan a minimizar las amenazas y a veces no se comprende de la realidad. Y por eso estamos hablando de lo que representan a veces las denuncias que van terminando de tener justamente problemas, y problemas graves en algunos aspectos, donde hay una serie de denuncias que no fueron realmente tratadas por la justicia. Entonces tenemos que decir que tanto en Argentina como en algunos otros países también necesitamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias, que hay una problemática que se demanda constantemente. Eso representa también, justamente en este caso, la ley Brisa, y ustedes querrán considerar que es la ley Brisa, y entonces es la reparación económica para las hijas y los hijos de las víctimas, que en muchos casos, ¿no? Por los problemas que ocasiona generalmente el femicidio, ¿no? El agravante de que muchísimas de las víctimas pertenecen justamente a una parte de nuestra sociedad con mayores problemáticas socioeconómicas, y a veces hay una responsabilidad inmediata parental para el cuidado de esos niños y de esas niñas, y a veces dentro de las propias familias esto no alcanza. Entonces nos falta justamente prever que como apuntamos primero también a la justicia con respecto al agresor, y ver que se cumplan los espacios, los tiempos, y también contemplar a los niños y a los niños con la posibilidad y la responsabilidad de parte del Estado de poder contemplar beneficio económico hasta la mayoría de edad. Entonces, ¿qué estamos hablando de todo esto? Estamos hablando de los derechos humanos, y estamos hablando de que los hombres que ejercen violencia, no solo hacia las mujeres, que en última instancia también tienen consecuencias en los niños y en el resto de la familia. Y hay otro punto que me parece justamente importante, que no podemos dejar de lado para el resto de los jóvenes y de los niños en general, y de los jóvenes, es la representación de trabajar la educación sexual integral, ¿no? Porque sabemos que estos son resultados de largo plazo, y todavía tenemos resistencias, ¿no? Y tenemos resistencias porque tenemos que desarmar estructuras, justamente, que hace que un hombre, ¿no?, considere a su pareja como parte de sus posesiones. Y también tenemos que hablar de los casos extremos del femicidio, cuando realmente el matar es apropiarse de la vida. Entonces, muchas mujeres y muchos grupos y muchos periodistas y demás son los que también tienen esta visión y van acompañando, ¿no?, con sus escritos, con sus libros, y no podemos seguir hablando justamente de la situación de las mujeres, del desempleo, que la precarización laboral que también sufren por ejemplo, en Argentina, ¿no? Y entonces estamos hablando de lo que hablábamos sobre violencia económica, cuando tenemos trabajos informales, ¿no? Y se hace muy muy difícil la situación de desigualdad, ¿no? que tenemos con las mujeres, cuando hay un alto índice de mujeres en las tareas domésticas no remuneradas, que son realizadas por las mujeres, y que se agravó en esta situación de pandemia justamente en Argentina, ¿no? Y a eso tenemos que repensar cómo podemos trabajar y cómo podemos cómo piensa el Estado, ¿no? Para achicar o achicar esta problemática que tenemos de mujeres en el mundo laboral. Pero también tenemos que decir que es importante el trabajo de prevención, ¿no? Porque las brechas de desigualdad deben de reducirse y debemos tratar de lograrlos. ¿De qué manera trabajamos? Tenemos que seguir trabajando en las campañas de prevención de la violencia como estrategias fundamentales, ¿no? Romper ese paradigma que tenemos exclusivamente a veces únicamente sobre la protección. No es suficiente. Por eso necesitamos tener programas con componentes fuertes, como son la construcción de otras masculinidades, otras maneras culturales de desarrollarse socialmente el hombre, ¿no? Y tenemos que trabajar de ese cambio cultural como sociedad, porque están en construcción esos vínculos socioafectivos que son más que necesarios para tener una prevención, porque a eso se apuntan sobre esos perfiles machistas que necesitan estos necesarios abordajes y tratamientos para ir cambiando esta postura del hombre, el hombre con el mayor poder. Por eso es necesario el cambio tan estructural para América Latina, para algunos países de Europa, aún, o para también situaciones en Oriente, donde tenemos menos comunicaciones o menos informaciones. Entonces estos movimientos del antes y después son necesarios para estas transformaciones de una sociedad. ¿Y a qué apunto cuando realmente hablo de esto? Hablo de la participación ciudadana que nos debe dar frutos, ¿no? Y cómo se crearon en algunos países los ministerios de la educación. Tenemos que ver cómo se manejan a partir de los clubes. Tenemos que ver cómo los gremios tienen lo internalizados y en las acciones directas los cupos femeninos. Cómo tenemos justamente la necesidad de lo que representa la profesionalización del fútbol también femenino, ¿no? Y vemos cómo se va promoviendo, ¿no?, estas leyes sobre también sobre los medios audiovisuales, que no son simplemente las propuestas que brinda una sociedad de consumo, los medios de comunicación y desde dónde se para también el rol y la función dentro de nuestra sociedad, las mujeres. Y a eso trabajamos, ¿no? Trabajamos para que en los directorios de empresas y también en las situaciones del Estado hablamos de paridad. Y eso hace a la importancia justamente de en este mes. En este mes donde hablamos justamente del derecho y de hablamos el homenaje que desde aquí, desde Argentina, desde el grupo justamente que Mirta Ward, soy yo quien coordina una cantidad importante de mujeres de distintas profesiones y de distintos emergentes sociales, están justamente poniendo toda la fuerza y todo el desafío que representa una vez más un trabajo no individualizado, es un trabajo colectivo, es un trabajo de poner el cuerpo día a día y saber que hay silencio. Y saber que la mujer víctima es la mujer del silencio y del dolor. tenemos que salir a encontrarla, porque detrás de esa mujer hay un victimario escondido. Muchísimas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá 19 grados de temperatura máxima con cielo nublado. Mañana viernes despejado con 15 de máxima y 11 de mínima. El sábado despejado con 19 de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado con 28 de máxima, 12 de mínima. Despejado el lunes con 28 de máxima, 16 de mínima. Y el martes parcialmente nublado, 25 de máxima, 16 grados de temperatura mínima. En La Plata, la máxima hoy ascenderá a 28 grados, con cielo algo nublado. Mañana viernes, parcialmente nublado, 23 de máxima, 14 de mínima. El sábado despejado con 23 de máxima, 12 de mínima. El domingo ligeramente nublado, con 25 de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado, 27 de máxima, 18 de mínima. El martes algo nublado, con 28 de máxima, 19 grados de mínima. En San Juan, la máxima hoy ascenderá a 32 grados, cielo ligeramente nublado, despejado mañana viernes con 26 de máxima, 19 de mínima. El sábado nublado con 30 de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado, 33 de máxima, 21 de mínima. El lunes despejado, 34 de máxima, 22 de mínima. Y el martes nublado con lluvias, 33 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. En Rosario, la máxima ascenderá hoy a 33 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana, viernes, nublado con 27 de máxima, 19 de mínima. El sábado despejado con 28 de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con 31 de máxima, 13 de mínima. El lunes despejado con 31 de máxima, 15 de mínima. Y el martes algo nublado, 33 de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la máxima estará hoy en 25 grados y el cielo estará nublado con lluvias. Así permanecerá hasta el martes que viene, ¿eh? Pasados por agua realmente ahí, ¿eh? Terrible. Bueno, el viernes la máxima será de 23, la mínima 13. El sábado 19 de máxima, 13 de mínima. El domingo 21 de máxima, 13 de mínima. El lunes 23 de máxima, 13 de mínima. Y el martes 27 de máxima, 15 grados de mínima. Vamos ahora a Neuquén, donde la máxima ascenderá hoy a 26 grados, cielo nublado. Mañana viernes despejado con 29 de máxima, 13 de mínima. El sábado despejado con 34 de máxima, 18 de mínima. El domingo con cielo ligeramente nublado, 38 de máxima, 21 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 36 de máxima, 19 de mínima. Y el martes nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, allí la máxima hoy ascenderá a 29 grados, despejado. Mañana viernes, nublado con lluvias, 21 grados la máxima, 14 la mínima. El sábado nublado con lluvias, 26 de máxima, 15 de mínima. El domingo algo nublado, 27 de máxima, 16 de mínima. El lunes despejado, 28 de máxima, 16 de mínima. El martes nublado con lluvias, 29 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. En Bahía Blanca, la máxima ascenderá hoy a 24 grados, cielo nublado. Mañana viernes despejado con 22 de máxima, 12 de mínima. El sábado despejado con 31 de máxima, 14 de mínima. El domingo despejado con, en realidad, cielo ligeramente nublado, con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El lunes algo nublado, 35 de máxima, 23 de mínima. Y el martes nublado con 33 grados de máxima, 17 de mínima. Nublado con lluvias, ¿eh? Vamos ahora con Mendoza. Allí la máxima hoy ascenderá a 26 grados, cielo despejado. Mañana viernes, algo nublado, con 24 de máxima, 15 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 27 de máxima, 16 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes, tiempo inestable, 30 grados la máxima, 19 la mínima. Y el martes, nublado con lluvias, 27 grados la máxima, 20 la mínima. Finalizamos este ride climático en Buenos Aires, donde hoy habrá 26 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado. Mañana viernes nublado, con 23 de máxima, 18 de mínima. El sábado despejado, con 21 de máxima, 16 de mínima. El domingo despejado, con 24 de máxima, 17 de mínima. Lunes despejado, con 25 de máxima, 19 de mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 26 grados de máxima, 19 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.